más con el tabatata que les he comprado. Bueno, pero esto parece feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es más. No, mira, cállate que por acá para empezar el pita. Vamos, vamos, ¿cuánto falta? Vamos a ir al baño, para, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, tres veces que se quedó esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. ¿Qué será esto? A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llama al servicio? ¿Qué es? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Claro, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, Víctor, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Buenas tardes, amigos del speaker. Estamos otra vez aquí, como todos los jueves, a partir de las 18 horas. ¿Por dónde? Por FM San Javier. Ya me estaba por contestar Moni, la cual tenemos otra vez nuestra querida amiga Moni, aquí al frente del micrófono, como tanto le gusta. Buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes a la audiencia. Aquí siendo las 18:02, le decimos también muy buenas tardes a Silvia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la audiencia querida y a todos nosotros también. Uh-huh. Hola, Vivi. Estamos en el programa número 8 del 29 de octubre de 2009. Patinaste un poquito, ¿eh? No estabas muy segura de la fecha. No. Porque yo la verdad también estaba en la misma. Me quedé, no sé por qué iba a decir abril y programa creo. 8, día 28 iba a decir, pero no, hoy con mi ñoquis al mediodía. Me llegas a decir abril y te creía. Mira, hoy tenemos un programa de lujo, de especial. Lujo, totalmente. Tenemos con nosotros una figura internacional del deporte, uh-huh. El señor Alejandro Gasparrini. Gasparrini que ha participado en el Campeonato Mundial Senior de Remo, que se disputó en Austria, y tendremos el placer y digamos, el privilegio de tenerlo aquí en el estudio nosotros. Así que lo recibimos con un aplauso. Como dijo Antonio, buenas tardes, soy Azucena. Tenemos el gusto y el honor de encontrarnos con la presencia del señor Alejandro Daniel Gasparrini, en San Fernando conocido como El Indio, dentro del Club San Fernando, porque él es socio vitalicio del Club San Fernando, además integra la Capitanía de Remo. Y para contarnos todo su historial, les voy anticipando que él ha participado en Remo, en campeonatos mundiales, representando al club, en Holanda, en Francia, en Escocia, en Estados Unidos y últimamente en Austria. Su última consagración fue con 5 medallas de oro. Nos va a contar, nos va a acompañar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, buenas tardes, muy bien. Bueno, un gusto de tenerlos acá. ¿Nos podrías decir cómo fue los comienzos en el remo, en tu vida? Sí, ante todo una pequeña aclaración. El presentador dijo, campeonato senior no es senior de remo, es máster de remo. Senior es otra categoría. Ajá. Nosotros máster comienza a partir de los 28 años en adelante y hay distintas categorías en base a la edad que uno va teniendo, ¿no? Ajá, sí. En cuanto a tu pregunta de cuándo inicié, bueno, yo inicié a remar a los 14 años. Mm. De 14 hasta los 19 años, más o menos. Después ingresé en la facultad y después ahí tuve que hacer un poco un impacto. ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Por vocación? ¿Por vocación? ¿Alguien no, te no, llevó? No. ¿Te gustó el río? Me gustaba un deporte que no sea así de confrontación, o sea, un deporte que uno tenga que usar el físico. Uh-huh. Y bueno, el remo era un deporte completo y bueno, me gustó y tuve condiciones, ahí arranqué. Muy bien. El remo primero y después. ¿Primer profesor? Primer profesor, Beto Díaz. Beto Díaz, muy conocido. Sí, yo sí, lo conocí, sí. Trabajé con él, excelente persona. Bueno, fue el que casualidad que él, que después de pasado tiempo, él siendo remero máster o veterano, uh-huh. me invitó a participar. Y con él reinicié de vuelta la actividad a partir de los 38, 30, 40 años más o menos. Ajá. Uh-huh. Entonces, esto de representar al club y estar compitiendo en un campeonato mundial, ¿quién lo avala? ¿La FISA? ¿Cómo? ¿Si nos podés explicar? Los campeonatos los organiza la FISA, que es una sigla que es Federación Internacional Société de Aviron, que es francesa y es similar a la FIFA en fútbol. Ajá. Entonces, cuando organiza los campeonatos mundiales de remo, los organiza la FISA. Ajá. Entonces, se hace una vez al año y va tocando en algún país. Por ejemplo, este año tocó en Austria, el año que viene toca en Canadá y el otro en Polonia. O sea, ya está programado. Ya está programado. Los mundiales de fútbol están programados con anticipación porque se mueve. Por ejemplo, para darte una idea, en un fin de semana hubo 4.000 inscriptos y son más o menos 6.000 asientos, llamado por asiento por la cantidad de botes que compiten. Ah, cantidad de botes. Así que es una cantidad importante y mucho dinero que se maneja también en esto, ¿no? Categoría máster, pero single. Hay categoría A, B, C, y yo corrí en single, porque uno single puede correr en doble par, y yo mi especialidad es correr en single, ¿no? Ajá. ¿Y estas 5 medallas cómo fueron? ¿Por singles todas? Tres en single, y una en doble par y una en cuádruple par. ¿Todos los compañeros tuyos de par y demás eran argentinos? Sí, el doble par, Andrés Madero, del Buenos Aires Robin Club, y en el cuádruple par con Omar Ferrari, que es de Corrientes, y un junior se llama, que es un brasilero, que lo conocimos y de otros eventos y participó con nosotros en este. Ajá, buenos compañeros. Sí, en esto sí, en esto. ¿Ya remo conocías a ellos de antes? Sí, los conocía de antes. Pero siempre remaba en singles. Antonio, ¿qué te parece todo lo que está contando nuestro invitado especial? Estaba escuchando muy atentamente lo que decía acá Alejandro. Este amable invitado que tenemos hoy, que nos ha dispuesto de su tiempo para un tanto conocer también el tema del remo, ¿no? Siendo San Fernando capital nacional de la náutica, no tenemos mucho conocimiento, y mucho menos de tener figuras tan importantes o tan trascendentales en la cercanía. Te digo que el remo es una disciplina, fíjate qué noble que es, que lo permite practicar prácticamente a cualquier edad. Entonces uno está en contacto con la naturaleza, contacto con uno mismo principalmente. O sea, hoy yo a la mañana vengo de remar, remé 4 horas, por ejemplo. Fui del club hasta el Paraná y volví. ¿Ahora esto te reditúa económicamente, no, Alejandro? Para nada. Volviendo, yo colaboro con el equipo de Cruz San Fernando, compro algunos botes, hago cosas, porque primero que lo puedo hacer, y segundo porque lo siento que es una retribución a todo lo que el remo me da a mí, ¿no? Por eso te decía, yo hoy remé 4 horas y estoy en contacto con la naturaleza, conmigo mismo. No tengo que pensar otra cosa que en mis pensamientos, y bueno, ahí pienso en mi familia. Claro, sería interesante que nos digas cómo es un día en la vida de Gasparrini, el indio. Bueno, ¿cómo sería un día? Bueno, a ver si nos puedes contar. Separado, por ejemplo, cómo es un lunes, cómo es un martes. Por ejemplo, yo remo los martes y jueves y sábado. Esos son los días que se dedico al remo. Por ejemplo, hoy es jueves. Como arranqué a la mañana, yo arranqué, me levanto cuando a las 7:30, cuando tengo que llevar a los chicos al colegio, o en este caso lo llevo mi señora, desayuno, leo el diario, me voy para el club y a las 9 subo, a 9:30 subo arriba de mi single. Y remo, el recorrido me dura 4 horas de remo. Después vengo al club, me baño, hablo con algún amigo, como algo, voy a mi casa y bueno, hoy vine acá. Y si no fui a venir acá, por ahí voy a mi empresa y veo los mails, veo un correo, pero no. Mayormente el día ya casi está terminado. Claro, eso sería es un día de remo. Así son todos los martes, jueves y sábados, desde hace 15 años hasta la fecha, de forma ininterrumpida. Interrumpida. No parece mentira, pero obviamente es una pasión, porque nadie podía remar 40 kilómetros 3 veces por semana si le pagaran o se lo obligaran. Claro, claro. Después un día normal de trabajo, como es mañana, bueno, voy a mi empresa que está acá en Tigre. ¿Cuál es el nombre de tu empresa? Se llama Gamar, es una empresa autopartista. Es bueno conocerlo también. Sí, bueno, en realidad un poco me permite esto, porque yo por la actividad particular que tengo, si fuese un profesional que tendría que, o trabajase en comercio, detrás de un mostrador, no podría. Esta vida en no cambio, podría. Sí. Mientras yo estoy remando hoy, por ejemplo, en mi empresa están despachando piezas o haciendo piezas, porque somos proveedores de las terminales y entregamos piezas bajo pedido. De acuerdo. Entonces, es un poco, esto yo medio que me lo pensé desde joven, uno tiene que programarlo, yo siempre quise hacer esto. Ahora, ¿vos sos el dueño del lugar? Sí, soy el presidente de la sociedad, hace 30 años, una empresa familiar que de mi padre, y bueno, principio no lo podía hacer y primero le agregué un día, le armaba los martes y después hace unos 6, 7 años más que le agregué también el jueves. Ahora, ¿tu familia cómo está constituida? He casado, bien, mi señora se llama Susana Servini y tengo... Saludos a Susana. Saludos, se me está escuchando. Tengo 4 hijos, Paula, Victoria, Franco y Gianni. Que Gianni es el más chiquito que me acompaña ahora, tiene 13 años y me acompaña a tirar. Sí me acompaña algún hijo. Falta Franco, que bueno, porque está en la facultad no pudo, espero que el año que viene... ¿Y a alguno de ellos les interesa esta pasión del remo? El más chiquito por ahora. Está en la escuela de remo del Colegio Marín y ahí veremos si hace eso. Tiene que salir de ello, no se lo puede inculcar a uno. No se puede obligar a no inculcarlo. Igual... Qué hermoso que esté esta posibilidad que te permite estar en contacto con la naturaleza y de pronto hacer lo que uno quiere. Fundamental. Fundamental. Es fundamental, sí, yo soy un agradecido de eso porque, ya te digo, yo veo cosas que a lo mejor, como yo le cuento a mis amigos, ahora la época, hay época de colores y época de olores. Ahora estamos en la época de los olores. ¿Por qué decís? Primero los aromos, después la madre selva, después la ligustrina. Te va dando las estaciones del año. Claro, porque yo paso por un río, por ahí hay callejones de 500 metros que hay casolinas a los costados. Y hay una brisita y todos los costados son toda madre selva y uno siente los perfumes. Después viene el otoño, que es la época de los colores, porque primero empieza a decolorarse los ciprés calvos, después los fresnos, los amarillos. Después empiezan los liquidámbar, ¿cuándo? Los liquidámbar. Ay. Y por último el roble. Entonces empieza uno a ver toda la sintonía de colores en el río. Evidentemente estar en contacto con todo esto te espiritualmente y en la formación parte humana esto sí, te sí, reconforta. Sí, claro. ¿Cómo es el grupo de ustedes, la camaradería que se vive? Son grupos individuales. Bueno, yo hablo del Club San Fernando, es espectacular. Pudimos lograr un grupo humano de remeros espectacular, que somos todos amigos. Los martes a la noche vamos a comer siempre acá en el Máster, que es una pizzería que está alrededor de la Plaza San Fernando. Hemos viajado también, o sea, algunos son como hijos míos y otros son amigos, pero bárbaro, eso se disfruta a pleno. Y en el río no, porque es uno solo, ya te digo, o sea que ahí se ven cosas lindas, o sea, ¿Y el Delta hoy por hoy lo ves cuidado? No, eso es la verdad que me chocó, ese es el choque que me... Es una lástima eso, ¿no? Yo corrí, por ejemplo, en Viena el río Danubio. El Danubio atraviesa no solamente la ciudad de Viena, sino viene de otros países. Uh-huh. Una ciudad cosmopolita importante, y el agua está clara como un agua de una pileta. Uh-huh. Y así en otros ríos. Y ver acá un río, ver acá el Reconquista, ver el río Tigre... Eso no me saca, no lo puedo entender que nosotros, seamos los argentinos, vamos a hablar con nombre propio, seamos tan contaminantes Sí, y tan autoritarios con nuestros vecinos uruguayos, ponele, ¿no? Uh-huh. O sea, que nosotros... Esto de ver en el otro, las fallas, claro, pero por no... Por ejemplo, contaminamos el Río de la Plata a lo loco y nos olvidamos que la mitad del Río de la Plata es de los uruguayos también. Los uruguayos no dicen nada porque nosotros somos los soberbios. Entonces eso es la verdad que... Pero aparte ver yates, ver gente que pudiente, que tiene plata y tira las botellas, la botella de cerveza, la botella de champán al agua, los celeros también la basura, hacen un nudito de basura negra y la tiran al agua, o sea, a todo nivel, o sea, sí. Falta una cultura... En ese sentido nos falta crecer. Pero que se podría hacer tan sí, o sea, no sé, si es con educación, por multa, porque en el Danubio, por ejemplo, te digo, al que tira un papelito al Danubio son 2.000 euros de multa, y lo tira a la calle son 1.000 euros, y si los cobran lo ponen preso. Sí. Se cumple. Será represivo, si no será represivo, pero bueno. Lamentablemente acá... a veces es la única forma de entender es así, ¿no? Desde el río. Sí. Pero bueno. Para los jóvenes, ¿qué mensaje nos dirías? ¿Qué pudiéramos decirles desde tu experiencia como deportista? ¿Qué perspectiva? Los jóvenes tienen distintas etapas, por ejemplo. Yo voy a hablar ahora, por ejemplo, si... Y me está escuchando mi hijo Franco. Yo a la edad de Franco dejé de remar, porque yo me tenía que hacer profesionalmente, me tenía que hacer mi vida, y hay etapas de la vida que uno no... A mí me hubiese gustado seguir remando, pero no, ya tenía otra cosa. Mm. Bueno, pero él se va a recibir, va a pasar, los que están estudiando, que estudian, y después pueden retomar. De todos modos, si tenemos remeros que están estudiando y a su vez están compitiendo, que se entrenan todos los días. Bueno, pero obviamente, por ejemplo, en el caso del Pollo Fernández o el hermano, porque tienen aspiraciones, han representado a la Argentina en Olimpiadas. Claro. Entonces, obviamente, pueden extender su carrera en este caso del pollo, de ingeniero agrónomo. Pero bueno, que hagan lo que sientan, pero que no lo hagan a medias tintas, o sea, que terminen lo que empiezan. De acuerdo, con una vida sana, metódica, y esto, claro, en este caso también, mi deporte, ¿no?, es bárbaro, porque no, yo, mis amigos, por ejemplo, los remeros, cuando salen de noche y piden, y pueden pedir cerveza, no piden agua, porque si yo para estar contento, para estar alegre, no tengo necesidad de tomar alcohol, claro. Con agua puedo estar contento igual. Es importantísimo eso. Ese es un buen mensaje también, sí, ¿no? Totalmente, porque... sí. Obviamente ninguno fuma, porque no fuma, porque no le da de fumar. Entonces es un hábito que esto de poder ser diferente de otra manera, ¿no? No copiar más de lo mismo, pero sí en esto de hacerte diferente por tener normal, una vida, ¿no?, sana, ¿no? Es una vida sana, sí, y con cuidado, es un buen mensaje para la juventud. Claro, a eso yo me refería, porque hoy por hoy, si no haces esto, si no haces el otro, pero no hay una conciencia de cuidarse, sí, uno, ¿no es cierto? Sí, sí, eso es verdad. Bueno, Alejandro, un gusto de tenerte con nosotros. Este encantado. Es un taller de locución al speaker que pertenece a la Municipalidad de San Fernando. Bueno, el testimonio, les contamos que en realidad se lo ve a él muy contento y muy satisfecho de lo que hace, admirable y como para copiarlo, ¿no es cierto? Nos da ganas de estar en el río ya. De todos modos, yo que te preguntaba, o sea, esto fue un trayecto, o sea, yo creo que voy a dejar de remar cuando el remo me abandone a mí. Yo no es que estoy remando, sí, para estas medallas. Yo vine de Viena un domingo y un martes estaba yendo al Paraná. Y claro, ya fui un montón de veces. Y el próximo evento competitivo le voy a tener en septiembre del año que viene en Canadá. ¿En qué lugar? Si estoy Canadá? Vivo y puedo ir y bueno, seguro y, que yo me di a fuerza y lo puedo hacer. ¿Tiene el lugar tanto ya determinado en Canadá? Sí, ya está. Ya ¿En qué lugar? ¿Ontario? San Catherine. Ah, en San Catherine. En Ontario. Sí, esto está todo. No, el remo afuera es palabra mayor porque se practica mucho, aparte es un deporte ecológico. ¿En qué mes? En septiembre. Ah. Los ríos los preservan mucho porque es una fuente de agua y no permiten que haya... Está muy bien considerado en Europa el que practica remo. Está... Voy a estar al tanto para en septiembre decirle a mi hermano que te vaya a ver. Él vive allá en Toronto. Muchísimas gracias. Encantado. Indio, para los de San Fernando. Fue un gusto tenerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les llega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Frenchtown, va a ver a la mar, y la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, saber con fe. Bueno, aquí estamos otra vez en el aire con el programa El Speaker, que va todos los días jueves de 18 a 19 horas a través de FM San Javier 90.1. Los comentarios, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señora? Bien. Muy bien, estábamos escuchando Inundados de Paralamas. Ajá. Y ahora vamos a ir con los estrenos de esta semana de cine. Espere que traigo el pochoclo entonces. Dale. Muy bien. A ver, ¿qué hay de bueno esta semana? Estamos escuchando el tráiler de El Solista. Es una película que se trata de un periodista de Los Angeles Times. Uh-huh. Que conoce a Natalie y que es un talentoso violinista y chelista, esquizofrénico y que vive en la calle. Y este periodista decide contar su historia. Mira. Así que bueno, está basada en una historia real y es una película muy buena. Los actores son Jane Fox y Robert Downey Jr. Qué loco, ¿no? Violinista por un lado, que vos lo crees que el tipo tiene una paz. Y bueno, pero la gente, me parece que la gente así que toca en orquestas sinfónicas, sí, que tienen un perfil así, o digamos, sí, bipolar. Me parece. Bueno. ¿Y ahora? Hola, Moni, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Mi nombre es Carolina y vamos a hablar del segundo estreno de película de esta semana. Es directamente para los amantes del terror, especialmente para los fanáticos de películas tipo de Omni. La película que se estrena esta semana es REC 2, que es la segunda entrega de la película REC 1. La viste, ¿no, Moni? Empiezo bárbaro mirándolo, después me da miedo, no termino, nunca, es verdad. Me como los pochoclos, pero bueno, ahí estamos. Es la segunda entrega de la película REC 1, que fue estrenada en 2007, y está escrita y dirigida por Jaime Balagueró y Paco Plaza. La película arranca a partir de los 15 minutos que han pasado, en el cual un grupo de personas quedaron encerradas en un edificio enorme, sí, debido a que hay un virus que están en cuarentena. En cuarentena, exactamente. Así que la película arranca después de esos 15 minutos, donde pasa de todo. De todo. Bueno, así que es recomendable. Recomendable. Bien, para que. Y trabaja Manuela Velasco, Jonathan Melior y Julie Fabregas. Aparece por segunda vez también Manuela Velasco, que es protagonista de esta película. De la primera. Sí, de la primera. Después también tenemos el documental This Is It. Bien, de Michael Jackson. Me encanta, ella habla inglés, castellano. Ay, soy bilingüe, sí. Qué bien, a ver. Soy bilingüe. ¿What? Bien, es Yo vi el tráiler de esta película, está, a mí me gusta Michael Jackson, así que este, sí, está muy bueno, y es sobre el último recital que iba a dar en Inglaterra, y se hizo todo un backstage de toda la, de, o sea, todo el detrás de escena, sí, con Michael Jackson, y bueno, y van contando este, distintas situaciones que fueron pasando, donde casualmente Michael Jackson incluso se, cómo se dedicaba a ensayar, y a, estaban todos los detalles, en el sonido, en la ambientación y todo lo que iba a ser ese fabuloso recital, ¿no? ¿Cómo? Son los últimos momentos de vida de Michael Jackson. Exactamente, sí. La verdad que el tráiler está muy bueno. A mí me gusta la música de Miguelito Jackson, le digo yo. Así que... Es verdad, en realidad la vez estaba mirando televisión y veía a muchos de sus fans emocionados por esto, por este acontecimiento, y decían, no, lo que hubiese estado hubiese completo sido, es que si él hubiese estado aquí, sí, en el estreno, ¿no? Pero bueno, lo que tienen los norteamericanos es que de una muerte trágica, digamos, para el mundo de la música, sí, cómo enseguida sacan rédito de eso. Sí. Es espectacular, es digno de admiración. Fue una muerte inesperada, porque sorprendió a la mayoría. A mucha gente. Sí. Aparte, Michael tenía todas sus esperanzas y toda su fuerza ahí, ¿no? Como diciendo, vuelvo a surgir nuevamente, sí, en como esto. El ave fénix. Tal cual. Bueno, en el corazón de cada uno de nosotros, ahí está Michael. La tercera película que se estrena esta semana es una coproducción española y argentina. Está protagonizada por Erika Rivas, que es la famosa María Elena de Casados con Hijos. También por Miguel Ángel Solá y Leonardo Sfaraglia, que son dos actores argentinos que triunfaron en todo el mundo. Qué dupla esa, sí, ¿eh? Sí. Ay. El trío, en verdad, que es un gran, sí, trío. Sí, porque... incluso Solá está haciendo ahora en Canal 7, me parece que está haciendo una serie de unitarios que hay. Sí, porque volvió a la Argentina. Y Sfaraglia también. Sfaraglia también, sí, sí. Pero no está haciendo teles, Sfaraglia, me parece. No. Contame de qué se trata. Bueno, Sfaraglia interpreta a un joven estresado ejecutivo que trabaja en una compañía de seguros, que él para estresarse, sí, acostumbra a correr casi todas las noches. Bueno, en una de esas salidas conoce a un hombre misterioso que va a traer un poco de complicaciones para su vida. En vez de aliviarla, la complica. Claro. Se la corre. Sí, no salgas a correr de seguramente noche. Que ahí tiene que ver algún poco de plata, ¿no? Sí, un poco de todo. Sí. Bien. Que la gente la mire. Que la vaya a ver. Que la vaya a ver, no le contemos nada, pero ya con los nombres que diste, apuesto a esa, ¿eh? Quien me quiera acompañar... Vamos a ver. Vamos a ver. El corredor nocturno. Muy bien. Bien. Seguimos con un tema musical ahora. Perfecto. Le comentamos a la gente que estamos en el programa El Speaker, que está todos los jueves. Esto pertenece al Teatro Martinelli y pertenece a la municipalidad, nuestro profesor Sebastián Amica. Que hoy no está con nosotros. Aquellos que se quieran comunicar al 4745-3173 para que les comentemos acerca de las películas. O que dejen mensajes. Qué bueno esto del indio también, ¿no? Me encantó el testimonio. Bueno, después cuando volvamos, hablamos un poquito de él si quieren, ¿sí? Dale. Yeah. Estábamos escuchando Elevate de YouTube de la película Tomb Raider. La vi la película, ¿eh? La vi, me gustó, muy lindos los efectos. Yo las vi también. Estamos en el speaker, taller de radio hecho por completamente por sus alumnos en este día. Nuestro profesor, gracias a Dios, no está. No está. Entonces se nota esto, se nota la alegría, la soltura dentro del programa. Y ahora vamos a tener a nuestro amigo y... ¿Y alumno? Y alumno de Sebastián. ¿De Sebastián? Marcelo, ¿y sí? Y sí, sos alumno de él. Con las efemérides de hoy. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda, gente? Bien. Muy bien, gracias. Bueno, hoy la efeméride de hoy tenemos en 1969, fundación de la base aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida, Argentina. ¿En qué año fue, Marcelo, eso? En 1969. Mira, pensé que era antes yo. Francamente, Silvia había pensado que era un tipo antes. Sí, mucho más. Después, el día 30, en 1979, fallece en Buenos Aires el dibujante Oski, seudónimo de Oscar Conti. Sí, ese lo conocí. Trabajó en varias revistas en las que la vi. Era un caricaturista bastante interesante. Y bueno, que se dedica más bien a dibujos breves en los diarios. Después, el día 31, en 1969, muere en Buenos Aires la notable actriz Lola Membrives. Se inició como tonadicera, pero triunfó en España y la Argentina, y representó papeles protagónicos en obras de Jacinto Benavente y Federico García Lorca. Nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1888. Muy bien, Marcelo. Vos, la verdad me asombra todas las semanas nuestro amigo Marcelo con las efemérides que va consiguiendo, porque realmente hay que tener un talento muy particular para buscar todo esto. Estamos pendientes de una llamada. Buenas tardes, el speaker. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien. Yo te hablo de la universidad. Sí, perfectamente. Un segundo te voy a dar con la persona apropiada para este reportaje. Está justamente... conmigo que no sirvo para estas cosas. Hola, mi nombre es Silvia y ¿cómo es tu nombre? Sí, ¿qué tal? Yo soy Natalia Sicone, soy articuladora de la sede San Fernando. Muy bien. Y estamos sabiendo de que se inician los cursos para los talleres que ustedes dan o las materias que ustedes dan. Sí, en noviembre la universidad está escribiendo para... el curso de ingreso, que es el CAU semestral, y bueno, nosotros en San Fernando vamos a estar inscribiendo los días 18 y 19 de septiembre, de noviembre, discúlpame, sí. De 14 a 18. Uh-huh. Bueno, este curso de ingreso se basa básicamente en tres materias nada más, que se van a cursar el año que viene, sí. Hasta mitad de año, hasta junio, uh-huh. Tres veces por semana. Y bueno, el que esté interesado, algún chico que esté interesado, lo que tendría que traer en cualquiera de esos dos días es su analítico, sí. Su título analítico, original y copia, el documento original y copia, uh-huh. Título en trámite, si es que todavía están tramitando el título, y como también es para los chicos que terminaron el secundario, sí. Y pueden estar adeudando dos materias, algún tipo de constancia del colegio de que terminaron y adeudan esas dos materias. Ah, perfecto, perfecto. Y esto se da acá en Avenida Avellaneda, ¿no es cierto? El curso de ingreso se puede dar acá en Avenida Avellaneda. Ya después las carreras de grado se tendrían que... las tendría que ir a cursar al campus, a Polo Orines. Ajá. Cualquier duda, ellos se pueden comunicar con el Centro Universitario Municipal, que ahí le van a saber decir también. ¿Y la dirección? Dudas, porque bueno, la semana siguiente, que podrían preguntar ahí en el Centro Universitario, se van a dar... becas, o sea, cualquier chico que esté interesado en becas, la universidad tiene un amplio sistema de becas, si bien es gratuita, es nacional y es gratuita, se dan becas de ayuda económica para viajes y libros. Ah, qué bueno eso. Sí, porque no son carreras igual muy costosas, ¿o sí? Hola, te escucho. ¿Me escuchás? A ver, háblame un poquito más fuerte. ¿Qué carreras, no son carreras muy costosas, o sí? Mira, todas las carreras son gratuitas. Ajá. La universidad es pública, tiene un título nacional público, son todas gratuitas, pero la universidad por política da ayudas económicas para que los chicos se puedan costear los viajes y bueno, las fotocopias o los textos. Perfecto. Que bueno, en el caso del CAU estamos hablando solamente de dos libros, dos manuales. Pero bueno, eso, la diferencia de otras universidades públicas, que la mayoría de los chicos que cursan el CAU tienen un tipo de beca. Muy bien. Y esto es en acá en Mis Reyes, ¿me das bien la dirección, por favor? Sí, es Avenida Avellaneda, ¿sí? 2270. Perfecto. Ahí esto tienen, es... Si no estoy yo, que estoy por la tarde, está cualquiera de los chicos de la municipalidad, de informes, estamos de 8 a 22 horas. Perfecto, los días 16 al 19 es esto, ¿no? 18 y 19 de noviembre, de 14 a 18 van a ser las inscripciones. Perfecto, ¿y el campus dónde queda? El campus queda en Polvorines. La calle José Moría Gutiérrez 1150, pero para que aquel que no conoce, es atrás del Carrefour de San Miguel. Uh-huh. Así que es bastante céntrico. Nosotros este año estamos haciendo con la Municipalidad de San Fernando unas tratativas con el Ministerio de Transporte para tratar de que la línea 371 tenga un recorrido que vaya directo a la universidad. Perfecto. Para que el chico que después diga, bueno, después cómo viajo hasta allá. Claro. Si bien ahora el 203 que pasa por San Fernando llega bastante rápido y directo, sí, estamos haciendo las tratativas para que el 371 también vaya. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. No, gracias a vos, por la atención. No, por favor. Hasta luego. Chao. Te paso con Mónica. Hola, Nati. Natalia. Que nos estaba dando una muy buena información para hacer los cursos de ingreso. Bueno, de hecho las posibilidades que da el municipio a través de la UNGE, de la universidad, para aquellos que no conocen la UNGE, es una universidad muy, muy completa, donde sus alumnos tienen un nivel excelente, sus instalaciones son muy, pero muy lindas, y bueno, ¿no? Esta posibilidad de algunos de los chicos que puedan ser becados. Tan solo esto, ¿no? La inquietud de irse hasta la subsede, averiguar y bueno, y ponerse a estudiar, ¿no? Para una carrera. Bueno, volvemos a comentar un poquito que aquí estamos. Vamos a escuchar otro tema. Thank you. to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, tarde especial del speaker, lleno de reportajes, lleno de espectáculos. Y ahora para continuar más o menos, porque recién estuvimos con las películas, ahora también un poquito más de espectáculos. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Victoria, del Teatro Martinelli, quería hablarles. El viernes 30 a las 21 horas, ciclo de danza 4 creciente, a cargo del grupo coreográfico El Alep, entrada 15 pesos. ¿15 pesos para bailar, Victoria? Sí, ¿a qué hora? Sí, sí, a las 21 horas. Pero es barato, 15 sí, pesos, sí. Estamos pagando los boliches últimamente como 40, 50 mangos, vamos a bailar allí. ¿Qué tipo de danza, no sabes? ¿Qué tipo folclórica? De danza 4 crecientes se llama. Contemporánea. Contemporánea. Ah, excelente, sí. Nos prendemos ahí. Bueno, sábado 31 a las 20 y 30, el grupo municipal Forteco Criante, dirigido por Esteban Bresolín, pondrá en escena la pieza de Rafael Sprelburg, Remanente de invierno. Los teléfonos. Dame los teléfonos, dámelos, sí. Dale. Espera que noto. Dale. 4746-4371. Y hablando de espectáculos, les comento que mañana en la Quinta del Ombú va a haber una muestra de artes visuales a las 7:30 de la tarde. En cual se va a dar el comienzo de la exposición de pinturas de Adriana Vicente, Norma Stifarov y Laura María Sachi. Se puede visitar a esta muestra de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La entrada es libre y gratuita, así que aprovechen. Y esta muestra dura hasta el 19 de noviembre. Para más informes pueden llamar al 4746-2146 o al 746-2507. Y hablando también así de espectáculos, les comento que ahora que justo Vicky nos va a comentar que este sábado es el día del isleño, ¿no? Día del isleño, sí, el sábado 31, organizada por instituciones isleñas y el Consejo de Productores del Delta. El sábado 31 de octubre, las instalaciones de la cooperativa EPB número 36 y Jardín 905 de Río Carabela serán escenario del 74 celebración del Día del Isleño. Y va a haber de todo un poco, campeonato de fútbol, actividades para niños, desfile, gran baile en el Cruambay, integrado por jóvenes. Por jóvenes isleños y la orquesta de Marta Daniele y su conjunto. Valor de la entrada y el baile 25 pesos. No se posterga por lluvia, ¿no? No se posterga por lluvia. No. Las actividades para del sábado se comienzan a partir de las 11:30 mediante un acto oficial y de esta manera se da la apertura de la exposición regional. Así che, qué interesante que trate fin de semana. Espero que no llueva igual de todas maneras, no, porque complica un poco el viaje. Aunque lamentablemente hay pronóstico de lluvia. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero será posible, cada vez que estoy por ir a la isla a bailar, siempre se le haga llover. Acá Vivi me está tirando cosas porque justamente el sábado es el cumpleaños de ella, así que... ¿Vivi? ¿Cumple? Cumpleaños, Vivi. Mira qué bueno, vamos a festejarle sus primeros 50 años a Vivi. Primeros, a menos que denuncie a ella, los primeros que denuncie a Vivi. No tenías que decir la edad. ¿No tenía que decir la edad? No, mirá cómo... Bueno, pero mira que le robé, le saqué años, le saqué bastantes. Tenemos alguna información sobre salud también, sobre ¿verdad? Salud, sí. Los jóvenes y niños tienen derecho a acceder a la mejor calidad de atención sanitaria de acuerdo a sus necesidades. El municipio puso en funcionamiento el fonoturno, la línea gratuita. Atención, anotando. Dale. 0800-888-5566. Para solicitar turnos médicos en todas las dependencias. Puedes llamar de lunes a viernes de 7 a 17 horas o los sábados de 7 a 1 de la tarde. También en el caso que cancelen, tengan que cancelar los turnos, hay que llamar porque si no después se complica con los otros turnos de los pacientes, ¿no? Sí. Bueno, esa fue la información del día de hoy. Espero que las haya servido. Sí, no, sin duda las dudas, hay que tener siempre este tipo de informaciones a la mano y el speaker es el modo, el medio o la manera en que usted todos los jueves puede informarse sobre todo lo que está pasando aquí en la zona de San Fernando. Estamos escuchando Todo lo que ella quiere por George Michael. Bueno, y por motivos estupendos y agradables de los reportajes que aparecieron vía telefónica, tuvimos que suspender momentáneamente un poquito de las efemérides porque aún quedaba algo más, ¿verdad, Marcelo? Sí, quedaron temas de Halloween, que se celebra el día 31. Uh-huh. Es víspera del Día de los Santos, o Noche de Bruja. Es una fiesta proveniente de la cultura celta que se celebra principalmente en Estados Unidos. La noche del 31 de octubre. Sí, Halloween en sí. La historia del Halloween se remonta hace más de 2.500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano. El ganado era cebado a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse los cuerpos de los vivos para resucitar. Para evitarlo, los pobladores celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos se guiaran por medio de esto hasta llegar a un lugar mejor. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros la casa en la actual víspera de Todos los Santos y también los disfraces. Si no es exactamente así, tal cual dicen, es un poco más oscura y truculenta la historia de Halloween, pero... como dato vale para el tiempo que estamos. Yo lo busqué por internet y más, o sea, es lo que dice, ¿no? Sí, yo pensé que venía de otro lado, pero bueno. No, la información es muy breve en cuanto a Wikipedia se trata. Este tema da para un programa, si se quiere. Sí, es un tema que he tratado muchas veces. Sí. Y bueno, tengo un conocimiento bastante vasto sobre el tema. Pero no es el punto. El punto es que sí, no es más bien una celebración, sino una conmemoración. Así es. Porque en sí la Iglesia Católica puso sobre cada fecha pagana, justamente una fecha santificada. Justamente por eso se habla del Día de los Santos, sino de los Muertos, etcétera, que es una fecha sincrética colocada por la Iglesia Católica. Hoy el speaker realmente ha estado nutrido de temas, ha estado lleno de efemérides, informaciones, hemos tenido reportajes riquísimos, la verdad que ha sido un programa muy particular. ¿Estaban sabrosos los reportajes? ¿Los delicioso, probaste? Realmente delicioso. Muy bien. Bien, tengo saluditos para Don Gato, que fue mi compañero durante un año y medio de La Hora del Gato, que está los sábados a las 18 horas. Para mi hermana que me está escuchando, mi hermana Rosana, y mi amiga Gladys, que también está en cama escuchándome. Vamos a retirarnos hasta para el jueves próximo. Para la mamá de Marcelo también, los padres de Marcelo que nos están escuchando, también un saludo muy grande. Mira, bueno, estaba enterado de saludar a los papás de nuestro amigo y compañero Marcelito. Así es. Muchas gracias por la presencia de Marcelo en este lugar, les agradecemos, toda la culpa es de ustedes. Disfrutamos mucho de la presencia de su hijo. Nos despedimos hasta la semana que viene con más speaker aquí por FM San Javier en el 90.1, como siempre los jueves a las 18 horas. Besos, Vivi, que pases lindo el sábado.